El Espacial, música en vivo desde el puerto de Valparaíso, todos los jueves a las 8:30 de la noche, repetición los domingos a las 5:30 de la tarde, en La Radioneta. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Espacial. Hoy día estamos con Francisco Pereira nuevamente del sello Recolector. Hola, Francisco. Hola. Y con la Maca en Las Perillas. Hola, hola. El sello Recolector este sábado 30 va a ser el gran lanzamiento oficial y bueno, viene con una tocata en el Teatro Condell de todas las bandas del catálogo de sello Recolector, así es que por eso tenemos a Francisco acá, porque la idea es como ir repasando ya un poco lo que ha sido este año, y es como el tiempo de los recuentos. Recuentos personales. Como que ya empezamos a recurrir a los rankings y a todas esas cosas de fin de año, pues. Así que, bueno, tú vienes llegando también de la Feria Pulsar, que fue la semana pasada. Yo creo que fue como la primera instancia como sello de usted, así que saber cómo les fue también en eso. Sí, bien. Fue súper inesperada un poco la convocatoria de la gente. Estuvimos haciendo harto contacto con hartas, entre comillas, como empresas o sellos de allá, para poder un poco levantar la música que está pasando acá, y en verdad fue como un fin de semana bien, bien movido y bien loco. O sea, a mí particularmente Santiago no me gusta mucho, pero lamentablemente las cosas pasan allá. O sea, yo me quedé con la sensación de que en dos días como que movimos la cosa más de el sello, claro, que no pudimos hacer en meses acá, pero en verdad bien. O sea, la respuesta de la gente es súper buena onda, mucho ya nos conocían y nada, o sea, súper, súper bien. Ah, bueno, con todo el calor que hacía, en realidad se hacía como muy detestable estar ahí, pero realmente, como dices tú, es como que estaba todo pasando, estaban todos los sellos que uno podría imaginar, bandas que cuesta verlas acá a veces, o que de repente vienen, como que había lugar a mucha variedad también de gustos. Sí, que sí. Yo creo... es una locura, son 80 bandas en 3 días, con 5 escenarios múltiples, es realmente una locura, pero creo que fue súper importante para el sello poder haber estado ahí. Yo el año pasado quería ir, pero no pude, y este año tocó la suerte de poder ir ya con el sello y mostrar la música que se está haciendo acá. Entonces, buenas noticias para todo lo que va a ser el lanzamiento. ¿Y por qué ahora el lanzamiento? ¿Por qué el sábado si ya tenemos noticias de ustedes de hace un año, más o menos? Sí, ¿por qué ahora? Porque resulta que el sello Recolector nace también, y hay que decirlo, bajo el auspicio de Fondar, de una otra manera. Entonces, nosotros postulamos el año pasado en Fondar y lo ganamos para poder comprar ciertos equipos que sentíamos que era importante tener. Y nada, hemos estado durante el año grabando algunos discos, recuperando otros, porque por eso también el espíritu del sello. Uh-huh. Y este proceso culmina, este emprendimiento cultural, culmina con este concierto de larga duración en el Teatro Condell este sábado a las 8, con 6 de las bandas que están en el sello, porque ya se incorporaron algunos proyectos más que están trabajando silenciosamente ahí, para poder tener más sorpresa. ¿No se puede decir todavía? No es que nosotros seamos como cultistas y nada por el estilo, pero sí. La surprise. Pero sí hay ciertas sorpresas para diciembre y quizás para el verano también, pero claro, o sea, sí, veníamos también trabajando en el ciclo de Sonido al Estar en el Espacio Áncora, que uh-huh. Mando un saludo a ellos, súper buena onda, nos han ayudado un montón. La Martina, Alejandro, el Enzo, ahí se han motivado harto. Y hemos hecho ahí conciertos en otro formato, un formato más íntimo, un formato por la tarde, donde la gente puede ir a escuchar música tranquilamente, pero nos sentimos la necesidad de hacer un concierto grande y en un lugar que no fuera un bar, que igual todo bien con los bares, pero no... No, creo que la ocasión ameritaba que fuera un teatro y tuvimos la suerte de poder gestionar ahí el Teatro Condel, que es un teatro maravilloso. La mayoría de los músicos nosotros también somos súper cinéfilos, entonces como que vamos harto al Insomnia y cada vez que vamos como que nos decimos aquí y tuvimos la suerte, que salió, así que invitamos a todo el mundo para que vaya. La entrada es precio libre, o sea, uh-huh. Si tú querés pagar, bacán, si no, bacán igual. Pero la idea es que se llene para poder hacer un concierto importante, creo yo. O sea, para nosotros es súper importante, en verdad. No, y rescatar lo que comentábamos con respecto a que, bueno, no hay rollo con los bares, pero qué bueno sería poder rescatar también estos otros espacios que ya son como más exclusivos, que presentan quizás como... no sé, pues mayores cualidades técnicas para escuchar un espectáculo en general, o sea, ya sea cine, teatro o música. Creo que en un teatro o en un lugar en que la gente va a escuchar esa música o va a observar, es distinto que la dinámica de un bar donde tienes a la mitad de la gente conversando, a la otra mitad de repente escuchando, claro. No sé, yo creo que como que se conjugan varias cosas ahí que es interesante que pueda ser rescatado también. Sí, yo creo que los espacios que nosotros consideramos aptos, entre comillas, para poder hacer un concierto, son contados igual con los dedos de las manos. Pero realmente, como te digo, o sea, yo creo que tiene que existir la tocata en el puerto siempre, uh-huh. Toda la vida hemos ido y bacán con eso. Y buena onda también poder gestionar otro formato distinto y así renovándose con el tiempo y para que también sea algo novedoso para la gente, ¿no? Sí, o sea, no excluyente, sino que la idea es abrir más aún. Claro, abrir más espacio, esa es la idea. Muy bien, vámonos con el primer tema. Eso mismo les iba a decir, chiquillos. Si empezábamos a revisar ya algunas de las bandas del sello Recolector y vamos a comenzar con los Y que estuvieron el domingo. Impulsar, sí. Exacto. Así que nos vamos. Disco nuevo, Piel Divina. Bájelo, escúchelo. Nos vamos a ir con Romántica. Oh, Ya estamos de vuelta en este capítulo del espacial. Y problemas técnicos, macarrones, ¿no? ¿No se escucha? No. A ver de nuevo. A ver si... ¿Aló, aló? Hola, hola, probando. Muy bien. Tenía que suceder. Estamos de vuelta con el espacial y nuestro programa algo especial del sello Recolector de nuevo. Acá de nuevo. Ya hemos tenido a los ciervos, a Flores de Bach. Y a Fui también vinieron. Sí, váyanse, ya está. Córtenla, no, gracias, no están haciendo el programa. No están haciendo el año. Oye, Francisco, bueno, repasando un poco lo de los Fui. Hicieron este EP nuevamente este año. Sí. Y se presentaron el domingo. ¿Cómo escogieron a la banda así representante de sello Recolector para Pulsar? Ah, no, ellos escogen. Ellos escogen y... Pulsar escoge. Claro. Ah, vale. Sí, Pulsar es, ahí escoge y nosotros gestionamos que la banda llegue en buenas condiciones de salud. Y que un domingo por la mañana. Un domingo por la mañana, claro. Y nada, que toquen fuerte y rápido nomás. Y bien, o sea, buena tuvo la tocata matinal, extraño, de todos los formatos, el más raro. Pero en verdad, muchas risas y muchos niños bailando, gente cabeceándola y... Porque y tocaba mazapán a la vez. Era sí, la era claro, era como iba a llegar a mazapán o los Fit. Pero, difícil decisión. Sí, claro. Yo la pensé. No, de más que sí, pero mazapán va a estar en el Jardín Botánico el domingo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, ah, buena onda. Emiliano, mi compañero de casa de 6 meses, hace que me entere de este tipo de situaciones. Un gran fan. Yes, entonces... Disco nuevo, sí. De los Fuit. De los Fuit, sí. Tenemos acá también, con la gentileza de sello Recolector, el disco de Ciervos, que ya vino hace como un mes. Un saludo a Pepe, que está en la capital ahí. Sí, están abriéndose como harto paso por la capital, ahora tenían fechas en diciembre. Sí. Y también tenemos el disco de Antonio Duarte, o el niño sello Recolector. Claro, claro. El niño recolector. El niño emblema. Niño Recolector. Sí, es verdad. No, un saludo al Toño, que bueno, como la roba el Toño, sale en todos lados. Sí, pues igual yo creo que en este tipo de situaciones, como lo que va a ocurrir el sábado, va a ser como algo extraño para él, ¿no? Como aparecer en Flores, en Fui, en su proyecto solista. Fue una buena contratación. Una buena contratación 2013. Sí. ¿Cómo tienen pensado el show de este día sábado? Cuéntanos un poco para tratar de calentar motores a todas las personas que nos están escuchando. Sí, mira, el día sábado a las 8 pretendemos abrir las puertas del Teatro Condel. Va a haber un... bueno, obviamente unas pequeñas palabras. Yo supongo una lata corta, yo creo. Y nada, hoy... ¿Tuyas? No sé, puede ser. No sé. No puedo comprometer a eso. Pero yo creo que sí, debería. Debería ser. Y nada, y después, bueno, las primeras tres bandas van a tocar, yo creo que por lo menos unas 30, 35 minutos en vivo. Un show potente, harto volumen. ¿Puntual? Espero que puntual, ¿ya? Yo creo que sí. O sea, siempre hemos como comulgado con la idea de ser puntuales. Es difícil ir... tantas bandas. Sí, y es difícil ir contra uno mismo, porque uno también es chileno, entonces esa cuestión va como mal en la sangre, pero la verdad es que sí, queremos partir a las 8, porque claro, son 6 bandas, entonces el primer ciclo son las 3 primeras bandas, no voy a dar el orden, porque si no la gente va a ir como a sus preferencias y queremos que esté todo el show. Entonces, a las 8 partimos el primer bloque, digamos así, después de una pausa, ahí para poder... Para poder fumar. Hacer todo lo que tengan que hacer y después hacer y después el segundo bloque y cierre con todo, van a haber videos, van a haber regalos, nada, vayan, llenemos ese espacio que es nuestro, porque así podemos proyectar otro ciclo, otras tocatas en el futuro. Y no solamente el sello, o sea, yo invito a todas las personas que les gusta la música, hay 6 bandas nuevas, un sello nuevo que es de Valparaíso, es para ustedes también, entonces hagan lo suyo. Sí, yo creo que va a ser súper interesante, sobre todo escuchar bandas que no solemos todavía tener tanto en los bares, como Fotogramas, me ha costado un montón encontrarlos por ahí. Sí, difícil. Hay otros que ya están sonando más, pero no sé. El sondeo público dice que mucha gente va a ir y que sobre todo van a ser los busquillas de música nueva, que ya están medio chatillos de la música de siempre, las mismas bandas. Que está bien también, pero hay que renovarse. Así es. Oigan, ¿les parece si seguimos revisando más bandas? La siguiente banda escogida es Trementina. Y nos vamos con Makes Me Think. We'll be right back. Julieta en la radioneta. Déjenme escuchar música. Ondas libres para liberar la palabra. La radioneta. Ya, estamos de vuelta y se nos está pasando un poco el programa, ya llevamos como 20 minutos, un poco más, y se nos estaba pasando nuestro gran, gran concurso. Gran. Cling. Gracias a Sushi Red, porque Sushi Red son los más bacanes y pulentos de Valparaíso. Consciente, y la quinta región. Combativo, luminoso. Sushi Red nos regala una tabla de 25 piezas de sushi. Wow. Para quien conteste la siguiente pregunta. En realidad, hoy día tenemos dos concursos y van ligados, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que se me ocurre así instantáneamente va a ser nombrar tres bandas del sello Recolector. Ya hemos revisado dos o tres, pero son seis bandas que van a presentarse el día sábado en el Teatro Condel. Con que nombren tres, ¿ya? Y además, si quieren participar por un disco del Fuit o de Antonio Duarte o de Ciervos, tienen que compartir la imagen que vamos a compartir nosotros a continuación en el Facebook de La Espacial, que es el afiche del día sábado. Entonces, ustedes lo dejan como público dentro de su Facebook, porque si no, no podemos verlo ni comprobarlo. Y les regalamos el disco el día sábado, obviamente, para que vayan. En vivo y en directo, autografiado. Autografiado con el sudor y con todo lo que ustedes quieran. Wow. Sí. Ya, así que. Comprometiendo. Así Chuta. Que. Ya, lo del sushi es hoy día, eso sí. Así que atinen en lo que queda de programa y... Comida gratis, música gratis. Y música gratis, los CD están muy bonitos, el arte de cada uno está bacán y obviamente es buena música, así que tienen que puro hacer. Súper. Hoy estábamos escuchando Trementina. Trementina, sí, una banda de Valdivia. Ya, nuevas contrataciones 2013. Uh-huh. Sí, o sea, además que la constelación, como lo invitamos a tocar, invitamos a... Siempre nos gustó su música desde que partieron y... Y nada, vienen a tocar, yo creo que por primera vez acá a Valparaíso y fuera de Valdivia mismo, ¿cierto? Y nada, tiene un sonido súper potente. Yo tuve la suerte de tocar con ellos hace, a ver, ¿cuándo fue? En octubre. Fuimos con Veló a Valdivia y lo escuchamos en vivo y la verdad es que son súper sólidos y tocan súper bien y tienen un sonido bacán. Así que esa sí que es nueva música, vos. Claro. Y Veló también, porque Veló como que se ha presentado en Valdivia nomás, o una tocada sí, por acá. Sí, tocamos Lázaro. Primera vez también que tocamos en un escenario grande. Así es que también va a ser como un pseudo debut, sí, así como sí. En un público ya no tan íntimo, digamos. Claro, pues más loco. Más locura, ya, sí. Sí, yo tengo ganas de ver a Veló, en realidad, de escucharlos y de ver su performance artística. ¡Súper! No sé qué podría decir sobre eso. Oye, Francisco, yo tengo una duda muy personal, quizás también influenciada por lo que estoy viviendo más inmediatamente. Yo trabajo en una ONG, y bueno, aquí en la Radioneta nos tenemos que autogestionar. Uh-huh. Y al parecer, estos son los meses en los que se postula a fondos, son los meses en los que tenéis que redactar proyectos, uh-huh. Son los meses en los que tenéis que moverte, se van cerrando ciclos, como decíamos al principio. En esos términos, como de financiamiento, gestión de recursos, ¿cómo está el sello Recolector ahora? Mira, en este momento estamos felices de terminar este proceso. Como te digo, tuvimos la suerte, ganamos ese fondar que nos ayudó para poder trabajar este año, para poder sacar esos discos, para poder comprar material, para poder, o sea, material, equipo, para poder empezar a hacer esta marcha blanca, pero... El sello Recolector, al hacer este concierto de lanzamiento, termina con ese proceso y abre, ¿cierto?, las puertas y las ventanas para tener como una especie de marcha blanca, como entre comillas, como productora, como empresa. Por lo tanto, en este momento estamos bien. Hemos postulado también a un par de fondar más, a ver qué pasa, porque siempre hay que tener unas cartitas bajo la manga, pero la idea es que esto de una u otra manera sea autosustentable y como todo proyecto que nace desde la autogestión, ¿cierto? Se siga haciendo. Eso. Eso, sí, esa es la... Ese es el panorama, es el panorama de ahora. O sea, terminar este proceso de fundar y abrir las puertas y ver realmente cómo podemos funcionar a nivel de productora y cuánto, cómo, en qué momento, qué cosas podemos seguir haciendo. Claro, en el fondo no quedarse ya con la comodidad de haberlo hecho durante un año y... No, la idea es que permanezca y se mantenga, que sea perpetuo. Más encima todavía quedan varios discos por sacar, ¿o no? De los que ya tenían planificado. Sí, mira, la verdad yo ahora voy a hablar como más de... Voy a salir del sello Recolector y hablar como Francisco Pereira, pero cuando yo partí este proyecto con mis amigos, les mando un saludo al Pablo y al Matías, cuando los invité una vez a mi casa a hablarles sobre la idea, jamás pensé que rápidamente esto se iba a transformar en lo que se transformó. Porque mi idea era como, oye, grabemos estas bandas, así como tranqui, ¿cachai? Como hay un montón de músicos, de amigos que están dando vueltas, Pablo tenía su estudio, Matías podía hacer unos videos. Uh-huh. Y claro, en menos de un año teníamos el fondar ganado, con suerte y de todo eso. Y después como que ya existíamos como sello y que empezaron a salir los discos, empezaron a llegar las bandas, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido como un proceso súper, súper rápido. Súper, súper rápido y me ha costado como asimilarlo y necesito unas largas vacaciones, ojalá fuera de la región, como para poner pie en el freno, respirar profundo y ver para dónde va esto, porque como es un tema que a uno le apasiona, uh-huh. Yo de profesión soy músico, que está ahí, entonces podría estar... ¿Cómo se dice ese término? Así como que es tan cursi, 24-7, no sé. Ay, me cargas, claro. Podría levantarme y acostarme pensando en el sello. Y una cuestión que apasiona, pero también hay que tener la cabeza fría para poder tomar decisión y que la cuestión vaya avanzando bien. Yo creo que de cierto modo tampoco es como algo tan rápido. O sea, tú llevas tocando hartos años. Me imagino que la idea también venía de hace tiempo, quizás acumulando fuerzas en las ganas de hacer algo nuevo, en las ganas de renovar lo que ya estaba en barco. Entonces, finalmente es como los frutos se han dado quizás un poco juntos durante este último año, pero... Claro, pero ojo que yo tengo que destacar una cosa, o sea, yo habré quizás tenido... Haber estudiado la pelota al principio, pero Recolector es un montón de gente y aprovecho esta instancia para poder agradecerle a todas las personas que han trabajado en el sello Recolector, que son... A cada uno. Voy a ir uno por uno. No, pero en verdad, o sea, bueno, ya nombré al Pablo, al Matías, está, no sé, Daniel, mi hermano, mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. No, bueno, van a tener una cuestión ridícula, pero... mi mamá que está en la casa. Mi abuelo que está en el sur. Pero realmente es un montón de gente que ha colaborado y se sigue sumando gente colaborando al proyecto que sin su ayuda esto no podría existir. O sea, sería imposible. O sea, lo que te comentaba recién, que hablando un poco con Diego, el ex director de... Cazador, que también preguntando un poco lo que se preguntan todos, ¿por qué cerró Cazador? Y bueno, él me cuenta que realmente, o sea, el nivel de pega, el nivel de estrés, para una sola persona, para tres personas, de llevar a 6-7 bandas, que a él rápidamente en Santiago se hicieron súper famosas, pensamos que estaban como, no sé, los protistas de M, no sé qué, no me acuerdo muy bien, pero es una carga y un nivel de pega bien grande que, como te digo, si sin la ayuda de los colaboradores no sería imposible. Claro, se te va de las manos. Imposible. No podría hacerlo, ni siquiera sí, se me, no podría hacerlo. Ya, pues ojalá que tengas tus vacaciones, que se renueve todo y que sigan los colaboradores y se sumen más el sábado. Yo creo, más gente se va a sumar el sábado. Eso. Seguimos revisando. Nos vamos entonces con Antonio Duarte y el primer tema de su EP Los Elementos, que se llama Los Elementos. Subiendo. Chile. Sushi Red, más que una tienda de sushi. El mejor sushi de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué está en Sushi Red. Visita sushired.cl, síguenos en nuestras redes sociales y entérate de las ofertas y concursos que tenemos para ti. Sushi Red, más que una tienda de sushi. Estamos de regreso aquí en el espacial por la Radioneta, www.laradioneta.cl, y también para los más busquilla, nos pueden encontrar en TuneIn. Se deletrea, o sea, se escribe TuneIn. Ahí también tenemos una señal. Y hoy estábamos escuchando recién la dulce voz de Cristel, nuestra compañera, con la cuña de Sushi Red, así que recuerden concursar en el muro del espacial. Solo tienen que decirnos, nombrarnos tres bandas que pertenezcan al sello Recolector. Y además, no tenemos uno, sino dos concursos. Y el segundo concurso es, te puedes ganar, en realidad, discos de las bandas del sello Recolector. Tenemos a Ciervos, Antonio Duarte y los... Así que, bueno, para ganarte un disco, solo tienes que... Ahí está, ¿ven? Real. Nuevecito de paquete. Lo que tienes que hacer, si quieres ganarte uno de estos discos del sello Recolector, solo compartir el afiche del evento de este sábado, el lanzamiento, que ya está disponible en nuestro muro. Así que, sí, ponte a concursar. Gracias a todos los que ya están concursando. Y saludos también a nuestros fieles radioescuchas de todo el mundo. Oye, nos estábamos acordando que sello Recolector, ahora el famoso sello Recolector, yeah. El famoso y connotado sello de la Quinta Región, una de sus primeras apariciones radiales fue acá en la Radio Neta. Sí, acá. Así que es bacán que hayan vuelto a promocionar entonces este magno evento. Sí, pues, es bacán. Hoy estábamos repasando las bandas y me queda la duda, por ejemplo, con Gato Cochi. Gato Tochi. Gato Chico. No lo he escuchado. ¿Viene este sábado? Mira, estuve hablando con él, no sé si va a venir, pero... claro, él fue como un suceso paranormal. Fue como raro porque lo pillamos por ahí dando vueltas. Era amigo de un amigo de nosotros, del Felipe Villar. Escuchamos su música y estaba estudiando música acá, me acuerdo. Y le grabamos unos temas, hicimos unas sesiones con él, pero se volvió al sur. Era de Conce, ¿no? Claro, como en Conce, y está como allá, y esperamos que vuelva. Creo que en diciembre vuelve a grabar su disco acá con nosotros. Ah, bueno, entonces no va a estar este sábado. No sé, puede ser. Es que son parte de la sorpresa. Lo que pasa es que es una aparición. Él es una aparición en sí, entonces no podía dar va ese bajar músico. Va a bajar así, claro, del escenario. Van a hacer un enlace en directo. Podríamos poner su cara ahí en un horario. Su pollo fuente ahí, venga conmigo. interesante. Sigamos repasando entonces parte del material nuevo. Ayer Fotogramas ya estaba dando un adelanto de lo que estaban por grabar. ¿O están no, grabando está grabado. Está sí, grabado. Sí, está en proceso de masterización. El nuevo álbum de Fotogramas, creo que viene... En formato álbum, larga duración. Y nada, y está súper bueno. Yo tuve la suerte de acompañar a los chiquillos cuando fuimos a tocar a Antofagasta. Tiene su público Fotogramas. Tiene como harta llegada y nada, estamos como súper contentos que hayan podido grabar este álbum. Se viene súper bueno, súper bueno. Un saludo a Daniel, un saludo a Cristian ahí que le están dando con todo. Y nada, y el día sábado también, creo que por primera vez también en un teatro. Así que nada, tienes que puro ir a escucharlo. Sí, pues Fotogramas para mí son de los que más quiero. De los que más quiero escuchar hace rato ya. Fotogramas y Velo. ¿Vamos con Fotogramas? Así es, vamos con el tema Proyecciones. Thank you. Red, más que una tienda de sushi. Encuentra a Sushi Red en Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué. Visita sushired.cl y síguenos en nuestras redes sociales. Sushi Red, más que una tienda de sushi. Estamos de vuelta en el espacial por la radioneta, www.laradioneta.cl. Recién estábamos escuchando Fotogramas. Ya son las 10 de la noche. Sí, pero empezamos un poquito después, recuerda. Estoy muy, muy sorprendida. Bueno, estábamos escuchando Fotogramas, como les comentaba recién. Escuchamos los temas Proyecciones y luego escuchamos Ilusión e Introducción. Muy bien, Fotogramas. Bueno, le quiero mandar saludos a nuestros concursantes que están muy animados. Aquí están luchando por quien se lleva la tablet sushi. Saludos a José Ángel, a Gabriel, a Los Insoportables y a Eduardo. Muy bien, y todos lo han achuntado. Sí, así es. Excelente, va a ser reñido. Bueno, ya estamos entonces como en el último segmento. Se nos pasó volando la hora. En el espacial, ¿no? Es espacial, así es. Así somos. Es un viaje. Es un viaje. Y bueno, dejar los invitados también a ver si vienen las bandas ya, las que todavía no han pasado por el espacial, para revisar sus discos completamente. ¿Y qué más viene para Sello Recolector en fechas? ¿Tienes algo presente además de la gran fecha del sábado? Sí, el sábado 14 de diciembre se va a lanzar el nuevo disco, el nuevo álbum de Vito, de Víctor, el vocalista de Cafarenas, con su proyecto Diente Diamante. Y va cuéntanos de eso, un gran amigo del espacial. Cuéntanos de eso, creo que es el momento de hablarlo. Acá Francisco Pereira, sí. Tu verdad. Cuéntanos tu verdad. Cuéntanos tu verdad. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Víctor es uno de nuestros favoritos. Le seguimos la pista siempre. Y Cafarenas vino a presentar su disco acá en marzo y fue un programa entretenido, sí. Ya, grande, sí. Víctor, saluda a Víctor. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. O sea, yo creo que tú me preguntáis por qué en Recolector y no en Acoble. Sí. No sé, la verdad es que, bueno, yo al Víctor también lo conozco. Es que mira, yo creo que hay que hacer una salvedad aquí. Yo creo que, por favor, Acoble y Recolector, pura buena onda. O sea, yo cacho a todos los cabros de Acople. Estuvimos en el Pulsar y los conozco hace años a todos, en verdad. Como al Bernardo, ¿cachai? Como a la Nati, no sé, a todos. Al Felipe, Barriga. Entonces, el Víctor es como también un... Es como... ¿Cómo decirlo? También amigo toda la vida. Ahora, ¿en qué momento él habrá decidido como grabar con nosotros? No sé. Yo creo que ahí habría que preguntarle a él, pero en verdad nosotros vamos a darle la acogida a todos los proyectos interesantes, que nos gusten, y nada, y no. Claro, fuera de la polémica, en el fondo... Es que no hay polémica, yo creo. Sí. Yo creo que no hay polémica. Sí la hay. Es como un programa de farándula. Los bajos fondos, la lucha. Yo creo que no. Sí, deberías tener... Hay un contacto telefónico, llamemos inmediatamente a Víctor. Tenemos la línea 1 con Pierrecos. No, fuera de eso, en realidad da lo mismo y todos sabemos que existe buena onda entre los sellos de la quinta región en general. Gracias a Dios. Igual, cabe la pregunta. O sea, sí, no, yo creo que... también pensaría como, bueno, entonces Cafarena sigue... ¿Qué pasa con Cafarenas? ¿Qué pasa con Diego? Yo creo que ahí tenías un programa bien largo. Sí. No, mira, sí. Yo te podría decir lo siguiente. Yo creo que el Víctor, bueno, hace tiempo que venía con este proyecto. Las uh-huh. canciones que van a estar en este disco son canciones que están hace más de un año, creo, como que en los... En no sé, como en la pieza del Víctor que está ahí. Y como que yo creo que en un momento decidió grabarlas con Pablo, no sé, se acercó a nosotros, así como se han acercado un montón de músicos y nada, la idea es poder difundir el material, poder producirlo y nada, pues en Áncora, Espacio Áncora, terminamos nuestra temporada de Sonido al Estar con un concierto el sábado 14, lanzamos ese disco, probablemente viene a tocar también Archipiélago, que estuvo participando ahí en la Super 45, en esos sonidos nuevos. ¿Ya? No sé si estuvieron, también la Nati, bueno, claro, nuevos Nati, sonidos. Creo que Nati también estuvo, sí, la Nati estuvo de Copio también estuvo ahí participando. Que es Amurabi. Sí, estaba súper bueno. Sí. Saludos a ella también. Y nada, o sea, con eso terminamos el ciclo. Con el concierto del día sábado terminamos lo que es la parte visible de nuestro proyecto Fondar. Descansamos un poco y vienen ya los lanzamientos de Fotogramas, viene el disco de Veló, viene el disco de Flores de Bach, viene harta música, viene el disco nuevo también de Antonio Barte. Entonces yo creo que por lo menos vamos a terminar el año con unos 12 discos, cosa que para un año de sellos encuentro que harto. Es muchísimo, muchísimo. Oigan, chicos, yo quería publicar, difundir un evento brevemente que nos solicitaron directamente a la Radioneta si lo podíamos difundir. Se trata del primer festival de batería que va a tener lugar este martes 3 de diciembre en el edificio Cousine, en el Duoc, ¿ya? Super. Así que... para todos los amantes de la batería, las percusiones, para los bateros, para los que quieran empezar a tocar batería o simplemente ir a ver a estos bateristas, se presentarán o van a estar exponiendo en realidad Pedro Barahona, Daniel Cheul y Jimo Guerrero, ¿ya? Así que va a ser este martes 3 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el edificio Cousine, La Ratonera. La entrada es liberada y se retiran entradas dos días antes en el mismo edificio Cousine. Muy bien. Sí, que le teníamos panorama también en el espacio. Ya, ¿estamos? ¿Nos vamos con temas para cerrar o no alcanza? Sí, cerramos con Oseas Martínez, Baja ya la Tierra. También tiene disco nuevo. Se me había olvidado, un saludo al Samuel. Ya. Y bueno, ya nos despedimos, ya llegamos a la hora de programa. Y los que concursaron estén atentos porque vamos a hacer aquí un sorteo. Francisco va a ser nuestro ministro de fe. Vamos a cortar unos papelitos. Así que ahí vamos a tener el ganador de la tabla de sushi. Oigan, y es importante, el domingo a las 22 horas es la repetición de este programa, así que para que puedan escucharlo nuevamente y repasar los temas que habrán escuchado en vivo el día sábado. Lo último, puedo decir lo primero. Quiero agradecer al programa por el espacio. Y nada, volver a invitarlo el día sábado a las 8 en el Teatro Condel, entrada liberada, 6 bandas en vivo, no se lo pierdan, lo esperamos ahí y gracias de nuevo, chiquillas, por invitarme. Gracias a ti. Aquí se quedan con Oseas Martínez, Baja ya a la Tierra. Negra andar en nada. implacable decepción. El mundo no fue hecho por nosotros. No hay nada que decir, ni nada, nada para hacer. Perdidos en la simetría de los objetos.